Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy se reunirá la comisión tripartita que analizará el proyecto de ley de cultura en el capítulo que se refiere a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La comisión estará integrada por representantes de la Asamblea Nacional, la Casa de la Cultura y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. El presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, indicó que espera que el texto final mantenga la autonomía de la institución como producto de una discusión solidaria de su contenido. Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Riva de Neira, señaló que en marzo y abril próximos se emprenderá una gran confluencia nacional sobre el análisis de la ley de cultura y añadió que aspira a que la misma se apruebe el primer semestre de este año, lo que dependerá del proceso de socialización. Internacionales. Managua. El octavo Congreso de la Lengua Española se llevará a cabo del 15 al 18 de marzo próximos en la ciudad de León, en Nicaragua. Participarán representantes de la Asociación de Academias de la Lengua Española de Iberoamérica. La cita homenajeará al poeta nicaragüense Rubén Darío por conmemorarse el próximo 6 de febrero, el centenario de su muerte. La asociación presentará un tomo de obras selectas de conmemoración del autor. También se dedicará una de las sesiones del Congreso a la poesía en general y especialmente a la obra de Rubén Darío, reconocido como padre del modernismo de la lengua española. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.